Muy buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. Desde el día domingo las redes sociales fueron el canal de comunicación entre Evo Morales y el pueblo boliviano y la fuente de información más fidedigna de lo que viene sucediendo en el país vecino a partir del golpe de Estado. Y ese hecho tiene su lógica. El propio Evo Morales denunció en su cuenta de Twitter la intervención de medios estatales por parte de grupos opositores organizados, así como también ataques contra radios comunitarias, campesinas y de pueblos originarios. Braulio Alcons Guarachi, periodista de Radio FM Bartolina Sisa de La Paz, dialogó con Aire Libre respecto a los amedrentamientos que vienen sufriendo distintos medios desde el fin de semana. Han empezado, y lo más importante que queremos denunciar internacionalmente, se ha empezado a cortar la libertad de expresión de los medios estatales, de los medios de radios. El gobierno ha dispuesto con una ley poder dar espacio a las radios de los pueblos indígenas originarios, las RPOs. Las más de 200 radios han sido calladas, han sido silenciadas por amenazas de este grupo. Posterior a eso han ido a las radios de las Bartolinas, de los interculturales, a también quemar sus casas, de sus sedes. Eso es lo que ha hecho, lamentablemente, que en este momento no tengamos información paritaria, equilibrada. Y ese, en ese contexto que también hay que preguntarnos por qué denunció el presidente Morales. En Argentina, el silencio del gobierno nacional frente al golpe de Estado en Bolivia también se quiso reflejar en los medios públicos. Desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires emitieron un comunicado denunciando presión por parte de directivos de Radio Nacional para que los trabajadores no califiquen como golpe de Estado al conflicto que se vive en Bolivia. Micaela Apolak, delegada de Radio Nacional, explicó la situación que les tocó afrontar y se refirió a la importancia de los medios públicos en un país. Sí, en este caso, ayer una jefa de turno, que es una persona de planta de la radio, al mediodía, después de haber dicho todo el domingo y todo el lunes por la mañana que esto había sido un golpe de Estado, porque lo es y está clarísimo, esta jefa de turno le dio la orden a un redactor de no decir golpe de Estado, que eso era una opinión. Cuando compañeras del CIPREVA le preguntaron, que también son redactoras, por qué no podían decir eso, les dijo que podían darlo como una opinión a título personal, decir yo, fulana de tal, opino que es un golpe de Estado, o poner audios de otras personas diciéndolo, pero que no fuera la línea de la radio. Esto obviamente es por lo que defendemos los medios públicos, ¿no? Porque son los únicos capaces de democratizar la información, no con intereses empresariales ni comerciales, sino tratando de difundir realmente lo que está pasando en un país. En Bolivia entiendo que funcionaban bastante bien, y sobre todo en contraposición a los medios hegemónicos que son los que han generado esto en definitiva. Reportó para el informativo Farco Ignacio Gagliero desde Aire Libre Radio Comunitaria, Rosario.